La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es jueves 4 de agosto y tendremos incluso el mismo calor o incluso más calor seco que ayer, porque alcanzaremos 34 grados de máxima y 36 en algunos puntos del Camp de Elche. Hoy es un día señalado, 4 de agosto. Hace 125 años surgió la Dama de Elche, una escultura misteriosa y única en el mundo. Los avances tecnológicos han permitido desvelar algunos de sus misterios, como por ejemplo, sabemos ya sus colores originales y su función fue urna funeraria. Las excavaciones en el lugar donde se encontró han desenterrado la muralla de la ciudad íbera que la conservó. Hoy se celebra un aniversario redondo, sin posibilidad de exhibirla en Elche, como ocurrió en 2006. El ministro Miquel Iceta ha rechazado cederla y ayer la exministra de Cultura Carmen Calvo vino a Elche a demostrar que la política está para hacer realidad los sueños de los ciudadanos. Creo que aquello era conectar la cultura con la gente, que era defender el patrimonio cultural como una parte de la identidad de la gente y que aquello estuvo muy bien y por esas razones, repito, reivindico los cargos públicos, la política y la nobleza de hacer política, sobre todo para que la gente joven lo sepa y se anime. Pues Antonio Bazán, ella demostró en su discurso de ayer que cuando se quiere, se puede y que ahora no quiere el gobierno y que son todo excusas. Eso de los informes técnicos son los mismos que Carmen Calvo tenía sobre la mesa. Para probar que viniese la dama, pero a Iceta de momento pues no le hace gracia. No, y bien, pues este aniversario lo estamos celebrando y Teleelch se ha sumado porque ayer esa gala de excelentes donde participó la ministra, la ex ministra de Cultura, la retransmitimos en directo. Además, el programa La Glorieta a las 9:30 de la mañana entrevistará a Alejandro Ramos, la tercera generación de arqueólogos que más ha estudiado esta escultura íbera, que como dijo Carmen Calvo, es ya un icono cultural, religioso, de esta ciudad, anhelado y muy querida, aunque ella no lo sepa. Y tenemos por delante pues todo un día plagado de actividades conmemorativas del aniversario que iremos contándoles. Y para comenzar hoy, pues también nos queremos sumar, hemos buscado en la hemeroteca y la música no se olvida de la dama. No se olvida. Hace 125 años, Manuel Campello encontró a la dama. Pero en los años 60 hubo un grupo valenciano, los Jabaloyas, que también descubrieron la dama y le hicieron esta canción. De la noche oscura surgió tu figura en la hora temprana de aquella mañana que bien escondida desde aquel lejano nacer de la mano del que te dio vida. Viniste del silencio envuelta en el misterio. ¿Cuál fulgurante ya apareciste, dama? Hay mucha inspiración, es una auténtica belleza la dama de Elche. Bien, nosotros en el programa de hoy, en nuestro relato informativo, vamos a destacar las noticias 125 años después de que apareciera la dama de Elche. Pues ha ocurrido lo que se temía en las fiestas de agosto de este año, y es que el gobierno local se ha quedado sin poder adjudicar el servicio de iluminación para la barraca popular, que comienza el sábado los conciertos, y también para Lord Device, donde hay actuaciones todas las noches. Ahora el equipo de gobierno deberá buscar otras alternativas para evitar el apagón de los conciertos durante estas fiestas de agosto. Y como le venimos contando, la exministra Carmen Calvo, en la gala de los excelentes de anoche en la rotonda del Parque Municipal, agradeció el reconocimiento recibido por la Real Orden de la Dama y aseguró que aprobó el traslado de la Dama de Elche por responsabilidad política para conectar la cultura con la gente. Y ayer el alcalde anunció en la tradicional comida con los entes festeros que se celebró en la sede de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra que está trabajando para que el próximo año este plato ilicitano sea declarado bien de interés cultural. De deportes nos hablará el Elche. Yo les hago un adelanto. El propietario del Elche, Cristian Bragarnik, anunció ayer el fichaje del delantero valenciano Roger Martí por 3 millones de euros al Levante. También hoy se espera el anuncio del contrato de Óscar Melendo. Mientras tanto, Gonzalo Verdú ayer fue operado de su lesión de aductor. Necesitará entre 1 y 2 meses para recuperarse. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. 7:06 a.m, comienza el relato informativo con Rosmari Alonso. Pues ayer en la rotonda del Parque Municipal, la Real Orden de la Dama organizó la Gala de los Excelentes. Por primera vez se reconoció a las personas que han trabajado por divulgar y reivindicar esta escultura íbera. Y Teleelch lo retransmitió en directo. Hubo momentos de muchas emociones. Uno de los más destacados fue el discurso de la exministra de Cultura, Carmen Calvo, la que autorizó la cesión temporal de la Dama de Elche en 2006 para exhibirla en el MAE. Antes de su discurso, reivindicó la política para llevar a cabo actuaciones que merecen la pena, como conectar la cultura con la gente y dar sentido al patrimonio histórico nacional. Puesto que yo hice lo que yo podía hacer como ministra, que era utilizar la ley y dejar 6 meses la dama en el lugar en el que más la quieren, porque es suya, que es Elche, y desde el que lleva su nombre vinculado para que lo entendamos y la queramos todos los españoles y más allá de nuestro país, porque es una pieza absolutamente indescriptible, por importante, por singular en cualquier lugar del mundo. Así que la política te depara estos momentos, y cuando el alcalde, buen amigo, me dijo: Carmen, ¿viene el 3 de agosto a Elche? Le dije: sí, voy el 3 de agosto a Elche, aunque sea una fecha ya de vacaciones, porque creo que le tengo que decir a la gente que gracias, que ya no me lo esperaba y que esto significa que la gente joven tiene que estar en la política. Esto ocurrió anoche y hoy continuarán los actos conmemorativos. A las 10:30 de la mañana, la presidenta de la Real Orden de la Dama, Mari Carmen Pérez Cazcales, firmará en la sala del Consejo, junto a otras personalidades, la declaración de la Alcudia, con motivo de su aniversario, para reclamar la cesión definitiva del busto, una declaración institucional que se aprobó hace unos meses por todos los grupos políticos en el Pleno Municipal. Y a las 11 de la mañana, la Real Orden de la Dama y el Ayuntamiento instalaron una carpa en la Plaza de Baix para repartir, por parte de la Dama viviente, ese cuento infantil que se ha editado con motivo del aniversario. Un cuento que servirá para divulgar en las escuelas infantiles municipales y en los centros educativos la historia de nuestros antepasados, los que crearon a la Dama de Elche. Y por la tarde, a partir de las 6:30, saldrán del MAE los autobuses gratuitos para trasladar a la Alcudia a todos los que quieran participar en el acto reivindicativo que se llevará a cabo a las 7:30 de la tarde en el yacimiento arqueológico, en el lugar donde fue hallada la Dama de Elche. Y por la noche, y es un acto que no aparece en el programa de fiestas, a las 10:30 la Concejalía de Cultura proyectará un espectáculo de luz y sonido sobre la fachada del Palacio de Altamira, un acto que será retransmitido en directo también por Teleelch. Y seguimos hablando de la Dama, porque ayer la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, estuvo en Elche, se reunió con el alcalde y se comprometió a ser una aliada de la ciudad para insistir ante el ministro de Cultura para que apruebe su cesión temporal. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Pilar Bernabé ha estado en Elche para abordar las necesidades de la ciudad como delegada del Gobierno de España. Una de las reivindicaciones que le ha trasladado el alcalde Carlos González ha sido la necesidad de que la dama de Elche vuelva a su ciudad en su 125 aniversario. Carlos González le ha pedido su compromiso para acercar las partes con el Ministerio de Cultura y que se produzca esta cesión. La delegada ha recogido el guante y se ha comprometido a tratar con el ministro de Cultura, con Miquel Iceta, el traslado como una necesidad del pueblo de Elche. Bernabé dice respetar los informes que impiden que el busto sea cedido y a los que se acoge cultura, pero se muestra a favor de que vuelva a la ciudad. Después de la reunión de trabajo de Bernabé con el alcalde, se ha firmado en el libro de honor de la ciudad, alabando la cultura y el patrimonio ilicitano. Pues vamos a escuchar esas declaraciones, ese compromiso de la delegada del Gobierno y del alcalde. Sabe bien que uno de los anhelos de esta ciudad, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista turístico y cultural, es que la dama vuelva a Elche, y en ese sentido pues le hemos planteado que como en su función de delegada del Gobierno se convierta en una aliada de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Elche en la búsqueda de una solución que dé satisfacción a ese anhelo colectivo que es que la dama pueda venir a nuestra ciudad para conmemorar el 125 aniversario o, en cualquier caso, para dar satisfacción a esa pretensión que tenemos los ilicitanos y ilicitanas de que la dama esté en nuestra ciudad. Soc conscient de la importància i de la rellevància que té la dama per als ilicitants i ilicitanes, però també per a tot el conjunt de la comunitat valenciana. És per això que també, tant des de l'Ajuntament d'Elx com des de la Generalitat, sempre s'ha manifestat aquesta necessitat. Jo mateixa vaig tindre l'oportunitat de disfrutar de la dama d'Elx ací en Elx en l'any 2006, que va ser quan va vindre ací en un govern. En este cas era el president Zapatero quan va vindre ací la dama d'Elx, i jo m'he compromès a fer-li trasllat d'esta petició i d'esta necessitat que té el poble d'Elx. También en esa reunión con la delegada del Gobierno, el alcalde tuvo más peticiones, que incluya en los presupuestos generales del Estado las infraestructuras pendientes que nos deben desde hace décadas, como la mejora de las conexiones ferroviarias con la modernización de las líneas de cercanías y la conexión del tren con el aeropuerto y con el parque empresarial. Escuchamos al alcalde. Nuestro interés en que en esos futuros estudios informativos y proyectos se contemple lo que la Generalitat y el Ayuntamiento planteamos como la conexión con el parque empresarial. Entendemos que el principal enclave industrial de la Comunidad Valenciana, que es el parque empresarial de Elche, o uno de los principales enclaves industriales y económicos de la Comunidad Valenciana, como es el parque empresarial de Elche, tiene que estar conectado ferroviariamente, tiene que tener conexión ferroviaria. Y sobre los ataques que se están detectando con jeringuillas para drogar a las mujeres en los locales de ocio, la delegada del Gobierno señaló que ya se han registrado varias denuncias por el conocido pinchazo en la Comunidad Valenciana. Es una noticia que nos cuenta Marta Pérez. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues la fotógrafa y ceramista Sol Pérez ha sido la encargada este año de ilustrar el abanico tradicional que el patrono dará a los invitados que acudan a las representaciones. De una forma abstracta, la artista ilicitana ha plasmado el cielo y la bajada del ángel en la magrana, un momento que asegura es muy especial y emotivo para todos los amantes de la festa. Y se ha dado a conocer también el facsímil que imita una edición original del discurso de ingreso a la Real Academia de la Historia del Marqués de Molins, vinculado a la ciudad de Orihuela, pero estrechamente unido a Elche. Este discurso, que leyó en el año 1869, lo dedicó a las antigüedades de Elche, un libro en el que realiza un repaso de la historia historia antigua de la ciudad, llegando a dedicar unas páginas a describir la festa, la venida de la Virgen de la Asunción y la necesidad de estudiar en profundidad el misteri de Elche. Un texto que, según el archivero del patronato Joan Castaño, es importante y valía la pena rescatar para este año tan especial. Escuchamos ahora al artista Sol Pérez, que nos da más detalles de por qué ha elegido ese momento de la festa para ilustrarlo en el tradicional abanico. Pues emoción, emoción contenida, y eso es lo que te he intentado transmitir a través de esa especie de dibujo que no es dibujo, pintura que no es pintura, pero que sí que expresa la emoción tan profunda que cada vez que yo veo bajar la maroma y la granada, la magrana, pues es de esos que dices, por años que lo vea y por veces que lo vea, nunca dejará de sorprenderme. Es por esto que he usado estos dos símbolos en el... Bien, pues hemos escuchado, no era la crónica de Marta Pérez hablando de esos pinchazos en la Comunidad Valenciana, sino la de Yanire Perona, hablándonos de la rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la Casa de la Festa para presentar el abanico y ese facsímil que se reedita cada año para obsequiar a los invitados en las representaciones de agosto por parte del Patronato del Misteri. Es una crónica que volveremos otra vez a escucharla a partir de la segunda hora del programa. Ahora continuamos con Marta Pérez y con esa reunión que mantuvo ayer la delegada del Gobierno con el alcalde. Estuvo en Elche y aprovechamos para preguntarle si hay protocolos y sí, las fuerzas de seguridad del Estado ya están actuando para combatir los pinchazos en las discotecas. Y esta es la crónica. Bueno, debido a este fenómeno conocido como el pinchazo, recordamos que estas fiestas estarán habilitados puntos violetas para cualquier necesidad, algo que ya comentó el concejal de Igualdad, Mariano Valera, el pasado lunes, y que destacó que ya habían trabajado en un plan de actuación para estos casos. Además, la delegada ha comentado que van a trabajar en materia de seguridad para estas fiestas y Elche contará con un gran número de refuerzos policiales para disfrutar de las representaciones con tranquilidad y seguridad. Pues vamos a escuchar a la delegada del Gobierno. Decir que el refuerzo de la Policía Nacional para la campaña de verano también en la ciudad de Elche se va a ver claramente reforzada, porque tenemos un refuerzo de más de 500 efectivos en toda la comunidad para esta campaña de verano, y hay que decir que es un número de efectivos, es el mayor número de efectivos que tenemos en estos momentos de Policía Nacional en toda la comunidad, pero este refuerzo de la campaña de verano también ha sido el más numeroso de la historia reciente de nuestra comunidad. Por lo tanto, seguiremos trabajando precisamente para darle tranquilidad a la ciudadanía y que puedan disfrutar de sus fiestas en libertad y con seguridad. Y en cuanto a la organización de las fiestas de Elche, pues ha ocurrido lo que se veía venir cuando se actúa sin apenas tiempo para la tramitación de los contratos. Ayer en la Junta de Gobierno Extraordinaria no se pudo adjudicar el servicio de iluminación para la barraca popular ni tampoco para los conciertos en el Ordebaix. Se quedó desierta la adjudicación porque las empresas no cumplían con los requisitos. Es lo que pasa cuando se ha emprendido una carrera contrarreloj para organizar estas fiestas. Así que a tres días de los conciertos estamos ante un apagón que obliga al equipo de gobierno a buscar alternativas y lo va a tener difícil para poder garantizar la iluminación de las barracas. El portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez, no compareció ayer en rueda de prensa para explicar este contratiempo, así que hoy esperaremos que den a conocer cómo se va a solucionar este problema. Lo que sí pudo aprobar la Junta de Gobierno de ayer fue el contrato del montaje de la barraca popular en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández por más de 70.000 euros. Y volvemos a hablar del misteri porque la Cátedra Institucional de la Universidad de Elche llevó a cabo ayer en la Ermita de San Sebastián, junto al Museo de la Festa, su octavo curso de verano, que ha terminado con una visita especial a la Basílica. Este año, con un enfoque técnico, artístico y emocional, el objetivo de este curso ha sido descubrir cómo la festa ha influido a lo largo de los siglos en la Basílica de Santa María y en su arquitectura, algo que nosotros descubriremos hoy en la entrevista que vamos a realizarle al arquitecto Juan de Dios de la Hoz, encargado del plan director de la rehabilitación de la Basílica. El codirector de esta cátedra, Ramón Peral, ha contado pues, en la organización de este curso de verano con la presencia de cantores en una mesa redonda para profundizar sobre las representaciones y emociones. Ramón Peral afirma que se han cumplido las expectativas del curso y no descarta que se realice una próxima edición. Lo escuchamos. Vamos a hablar de una cuestiones técnicas, pero vistas también desde un punto de vista como muy, muy sentimental o muy sensitivo, porque van a participar también cantores que tienen un conocimiento técnico y que por lo tanto nos pueden dar una visión como muy objetiva, pero que a su vez intentan explicar cómo se sienten en el momento de la actuación y cómo el entorno, la basílica, su arquitectura y su espacio sonoro afecta a los cantores durante la representación. Además, ayer se celebró la tradicional comida de todos los entes festeros, invitados por la Asociación de Amigos del Arroz con Costra en la pedanía del Derramador, donde tiene su sede esta asociación. El alcalde anunció que el próximo año este plato típico de nuestra cocina, el arroz con costra, será declarado bien de interés. Además, Carlos González atendió la petición de la asociación de buscar un espacio público para colocar un elemento representativo de este plato ilicitano. Espero que el próximo año no solo nos reunamos aquí, sino que además el arroz con costra en aquel momento sea ya bien de interés cultural, como estamos promoviendo para que sea ese magnífico manjar que es de nuestra ciudad y que es de más lugares de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante, que tenga ese reconocimiento cultural que estamos seguros que merece y que vamos a obtener. Así que el próximo año el arroz con costra será bien de interés cultural. Y ayer también el presidente de la Asociación de Pobladores presentó sus actos. El Ágora Eliquetana se va a abrir del 8 al 15 de agosto en la rotonda del Parque Municipal y tendrán representaciones de teatro clásico por las noches y fiesta del agua y actividades infantiles por la mañana y también por la tarde. La novedad de este año es que han incluido una lucha de gladiadores y en la Mascleta del 12 se va a rendir homenaje a Diego Mas, recientemente fallecido y que fue uno de los fundadores de la asociación y primer régulo de Élique. Escuchamos a Pau Sempere. Y bueno, como novedad comentar que el día 12 por la noche habrá una batalla, un espectáculo que es una batalla de gladiadores. Además, nos enseñarán un poquito qué es lo que lleva cada gladiador. También nos harán un poco de explicación breve sobre cómo luchaban y demás. Y para acabar, el 14 de agosto por la noche a las 10, el día de la Roa, tendremos un grupo de música que tocará diferentes estilos musicales, exacto. Y en la página de sucesos de hoy les contamos que la Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a dos ladrones especializados en robar joyas, dinero y otros objetos de valor en el interior de las viviendas por toda la provincia. Usaban cuñas de plástico como señuelos para marcar las puertas de acceso de los pisos. Han cometido robos en Elche, Cartagena, Badajoz y Petrer. Gracias a esta operación, la Guardia Civil ha devuelto unas 70 piezas de joyerías de las 127 que se han recuperado y no se descarta que aumente el número de víctimas. Ambos detenidos han ingresado en prisión. Y la policía local, dentro del dispositivo de seguridad que se ha puesto en marcha para evitar los robos de cultivos en el Camp d'Elche, ha logrado devolver 40 kilos de melones de carrizales a su propietario. Y es que el pasado 23 de julio, sobre las 4 de la tarde, la policía identificó a tres personas por un presunto robo de melones en la Marina. Los agentes vieron un vehículo que abandonaba a gran velocidad una de las fincas productoras, por lo que la patrulla lo interceptó y procedió a identificar a los ocupantes, un joven de 23 años y dos hombres de 58 y 69 años, con antecedentes penales. Los adultos. En el interior del automóvil, los agentes descubrieron una caja de gran tamaño con melones, cuyo origen era uno de los campos al que accedieron sorteando el vallado cinegético del mismo. La actuación se enmarca en esa campaña especial llevada a cabo por el Cuerpo de Seguridad Municipal desde finales de julio para evitar sustracciones y el consecuente perjuicio al sector agrícola local. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Nit de Festa Elche 2022. Barraca Popular del 6 al 14 de agosto. Día 9, Nancy Rubias. Día 10, Los 40 Summer Live con Ana Mena. Abraham Mateo. Belén Aguilera. Adexe Inau. Día 13, Barry Brava. Y dos superfestivales de DJs días 12 y 14. DJ Miguel Camaño, Radio 3. Aitor Belda, de los 40 principales. Y DJ Toledo. Estos conciertos con entrada libre hasta cubrir aforo. Todos los días fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Raúl. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche, Regidoría de Festes. Produce Cindy y Pandora Productions. Colaboran Grupo Antón y Visitelche. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás. Calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. Y ahora también ponemos a tu disposición a un precio muy económico la desinfección con ozono que elimina todo tipo de virus, bacterias y olores. Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Refréscate este verano con Teleelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El Abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Teleelch. Actes commemoratius del 125 aniversari de la troballa de la Dama d'Elx. 4 d'agost, a les 22:30 hores, Morfogenesi, espectacle de videoart sobre la façana del Palau d'Altamira. Entrada lliure. Actes commemoratius del 125 aniversari de la troballa de la Dama d'Elx. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Elx. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana. ¿De qué? Es como kite surf, pero con patines. ¿Te apuntas? No, no es para mí. Gracias. Hay cosas que no son para todos, y otras sí. Como Citroën For All, con ofertas especiales en vehículos en stock que gustarán a todos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Son las 7 de la mañana y 28 minutos. Y aunque parecía mentira, los fichajes comienzan a llegar. Nos lo cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. La afición del Elche Club de Fútbol está expectante a la confirmación por parte del club de la contratación del delantero valenciano Roger Martí. Ayer por la tarde, el propietario del club, Cristian Bragarnic, salía en un vídeo en el que dejaba entrever que se iba a anunciar muy pronto un fichaje. El valenciano de 31 años es un delantero contrastado. El Elche pagaría 3 millones de traspaso al Levante. Además, había otros clubes como Celta o Cádiz también detrás de los servicios del delantero, que es un experimentado 9, además no solo de área, sino con velocidad y definidor. En las últimas 5 temporadas en el Levante ha marcado cerca de 50 goles y ha jugado 180 partidos en la máxima categoría. Y es que la falta de gol en los partidos de pretemporada ha hecho acelerar las negociaciones. Además de Roger Martí, también se podría anunciar en el día de hoy la contratación del centrocampista ex del Español, Óscar Melendo, de 24 años, un mediapunta habilidoso que también puede jugar por banda y que ha quedado libre en el cuadro periquito. En este sentido, al Elche no le costaría ningún euro por traspaso. Mientras que la mala noticia es que Gonzalo Verdú ayer fue operado de una rotura en el tendón de su aductor, lo que le ha impedido jugar prácticamente a lo largo de la pretemporada. Gonzalo Verdú, recordemos, se lesionó el 1 de mayo frente a Osasuna, ya no pudo disputar ninguno de los últimos partidos de la pretemporada, hizo un trabajo preventivo en vacaciones, se esperaba que en esta pretemporada ya fuese olvido la lesión, pero no ha sido así y finalmente ayer pasó por el quirófano. Entre mes y medio y 2 meses es el tiempo de recuperación según la evolución. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. La masa de aire cálido sigue garantizando el calor seco. Hemos tenido una noche tropical en todo el territorio, incluso ecuatorial, en Torrellano, Santa Pola, donde la temperatura no ha bajado de los 25 grados. En Tabarca, una mínima que ha rondado los 27 grados. Y es que la temperatura marina se mantiene en valores muy elevados, por encima de los 29 grados. Temperaturas nocturnas más llevaderas en el sur del Camp d'Elx. En pedanías como Valverde hemos alcanzado los 19 grados, o valores en torno a los 20 grados en pedanías como Derramador o Matola. Hoy tendremos una jornada de nuevo marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados, viento en calma por la mañana. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Brisas marinas incapaces de frenar el ascenso de las temperaturas, afortunadamente no aportan humedad y esto se traduce durante las horas centrales del día en menos sensación térmica de bochorno. Hoy alcanzaremos máximas ambientales aquí en la ciudad en torno a los 34 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 35-36 grados. Mañana viernes veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, pero en general predominio de cielos despejados, temperaturas sin cambios, noche tropical por delante y durante el primer fin de semana de fiestas continuará el calor seco con temperaturas máximas en torno a los 34 grados y mínimas que aquí en la ciudad no van a bajar de los 24 o 25 grados. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. 3 de agosto a las 20 horas, en la rotonda del Parque Municipal, gala de nombramientos excelentes de la Dama. Entrada libre. 4 de agosto a las 22:30 horas, Morfogénesis, espectáculo de videoarte sobre la fachada del Palacio de Altamira. Entrada libre. Actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Elche. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Teleelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Teleelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales: Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzado Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Piscinelia, Dental Roca y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Esta semana ha sido escogida por el equipo de gobierno para presentar una destacada restauración que ha permitido recuperar uno de los oratorios más antiguos de la Comunidad Valenciana, de los que se conservan en el interior de un edificio público, de un edificio no religioso. Hablamos del oratorio que permanece oculto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche y que se abre en contadas ocasiones, como el 16 de agosto durante la misa para recordar a los festeros difuntos o en algunas bodas o celebraciones destacadas. Este oratorio, con su altar y retablo, son una verdadera joya de nuestro patrimonio histórico y cultural. Así se puso de manifiesto durante la presentación del trabajo realizado por la restauradora municipal Gemma Mira, a quien saludamos. Muy buenos días, Gemma. Hola, muy buenos días a todos. Pues cuéntanos, ¿cómo ha sido la restauración del oratorio, de todos sus elementos? Pues bien, a ver, la restauración del conjunto artístico del oratorio que tenemos en el Salón de Plenos ha sido una labor un poco que ha venido inducida porque, a ver, la obra que formaba parte originariamente de este retablo de Antonio Villanueva no formaba parte desde el año 39 de este retablo. Estaba en otras dependencias del ayuntamiento y tal, y bueno, todo ello surgió a raíz de que se restauró, o sea, restauré esta obra. Y, claro, lógicamente, la obra pertenecía al retablo y había que volver a reubicarla en el retablo original. Cuando llegó el momento de ubicarla en su lugar, pues pudimos comprobar que el retablo tenía un tremendo deterioro y que había una necesidad urgente de restaurarlo antes de colocarla. Entonces ya nos pusimos manos a la obra con un proyecto de restauración que volviera a poner en valor toda esa obra artística y el trabajo que había hecho Antonio Villanueva en 1747 cuando se le encomendó la realización de este oratorio para el Ayuntamiento de Elche. ¿Y cómo te llegó, bueno, cómo viste el estado del oratorio? Porque el lienzo lo restaurasteis, gracias a eso, a que recuperasteis este cuadro, inmenso cuadro, os disteis cuenta que debería volver a su sitio original, que era el retablo del oratorio del Salón de Plenos. Cuando abristeis el oratorio, Gemma, ¿qué te encontraste? ¿Un pan de oro totalmente desconchado? ¿Cómo estaba? Me encontré un pan de oro repintado. Es decir, el pan de oro estaba oculto bajo una capa de pintura dorada de esmalte, tipo titán luz, como solemos decir, y que bueno, que ingenuamente se daría en algún momento para darle más lustre, pero bueno, esas intervenciones que a veces nos encontramos, que no son aceptadas, pero que no se hacen con mala intención, pero claro, el oro no estaba visible, lo que había visible era el esmalte titán luz dorado y que también había perdido ese dorado, estaba muy apagado. Entonces se trataba, aparte de todo el aspecto oscuro y que había perdido también la policromía de las tallas, porque el retablo tiene dos tallas de querubines a ambos lados con unos colores preciosos que se pueden observar ahora mismo, pero que estaban cubiertos también, no de pintura titán luz dorada, pero sí de un barniz que había oxidado y que les daba un aspecto pues muy, pues un color ocre que ocultaba totalmente pues el color original, esos son rosados y esos tonos tan bonitos que daba Antonio Villanueva a toda su obra, que se puede observar también en el lienzo, porque el lienzo también fue restaurado, que se eliminaron todos los repintes que habían tenido en una intervención de los años 70, podemos ahora contemplarlo tal cual lo pintó Antonio Villanueva. En la presentación hablasteis de que se trata de un trabajo de 15 meses, son muchas horas, muchos días, muchas semanas. ¿Qué elementos fueron los que más te han llamado la atención o los que más te has quedado prendada de ellos, del oratorio? Esos querubines, el propio cuadro, ¿Qué elementos nos puedes destacar? Bueno, hay muchas cosas destacables. Lo cierto es que las intervenciones han sido distintas, muy distintas. La primera fue la del lienzo, que fue a raíz de la colocación en su lugar originario de la que partió o nació la idea de restaurar el retablo. Y bueno, por un lado el lienzo fue un trabajo muy largo y arduo, pero muy gratificante porque pudimos recuperar rostros que había ocultos bajo los repintes de pintura. Bueno, eso queda reflejado también en un superávit que realicé todo un estudio exhaustivo de esa restauración con sus fotografías. Y por otro lado, y ahora ya más reciente, es el retablo. El retablo, a ver, lo curioso, hay muchas curiosidades y es, una de ellas es que el retablo está reubicado en un vano del salón de plenos que no es su lugar originario. Su lugar original aparecía en los antiguos planos del ayuntamiento dos salas más allá. Es decir, esta obra, este retablo se concibió para una sala que se denominaba oratorio en sí, toda la sala. Y esta sala se mandó construir de alguna manera con su retablo y con sus lienzos que le adornaran en abril, el 6 de abril de 1747, en una de las reuniones del Consell de la Villa. Entonces, cuando eso se concibió, pues lógicamente tenía su salón, su espacio y tal. Un poco más tarde, siglos más tarde, pasó ese oratorio a la sala del Consell. Y de la sala del Consell, en 1884, se instaló en el Salón de Plenos, que fue la remodelación actual que tenemos en el salón que conocemos. Entonces, ahí ya el oratorio lo que hizo fue adecuarse a un espacio. No tenía su propio espacio, sino que se adecuó al vano en el que ahora lo encontramos, que queda oculto bajo unas puertas. Estas puertas se debieron colocar hacia los años 40, 50, son realmente nuevas, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, se colocaron ahí. Entonces, para esa colocación se tuvo que tallar, que recortar ese retablo, porque no cabía entero no cabía. Entonces, las tallas laterales quedan un poquito recortadas, incluso el remate está como encogido. Queda muy bonito porque es como un tesoro, que abres las puertas y te encuentras ahí el tesoro de la Virgen de la Asunción, porque el retablo se hizo en honor a la Virgen de la Asunción. Lo importante de ese retablo era el lienzo. Lo que se trataba era de hacer un lienzo dedicado a la patrona de Elche, Nuestra Señora de la Asunción. Y estamos hablando de una imagen que ha desaparecido. Supongo que se hizo copiando una talla antigua de Santa María. Supongo que sí, pero también tenemos desaparecida la de Santa María, con lo cual no tenemos mucho valor. Tenemos una documentación certera, ¿no? Y pero sí. También me gustaría preguntarte, porque ahora con la recuperación de esta joya, de este oratorio, ¿sabéis que es uno de los más antiguos de la Comunidad Valenciana? Porque, ¿qué pasa con estos oratorios? ¿Se suprimieron de los edificios civiles? Sí, o no se les dan uso, pero en este caso aquí sí que se le da uso. El 16 de agosto se suele hacer la misa por los funcionarios difuntos. Cuando se celebra alguna misa, aunque sea civil, pues si se quiere también se abre y está presente la Mare de Déu, que sabes que no tiene ideología, es patrona de los ilicitanos, ni más ni menos. Y bueno, queda abierta pues muy pocos días, pero los días importantes para la ciudad y en la Avenida de la Virgen también. Pues muchísimas gracias, porque hoy hemos conocido quién es Gema Mira, tu trabajo y cómo recuperas poco a poco todos los tesoros que todavía conserva esta ciudad. Gracias, Gemma. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Buenos días. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Tic-tac, tic-tac. El tiempo se acaba. Solo hasta final de existencias, tu nuevo Nissan Qashqai totalmente equipado por 240 euros al mes y con entrega inmediata. Son unidades limitadas. Ven a Nissan Marcos Automoción, llévate el tuyo y estrena Nissan estas vacaciones. Nit de Festa Elx 2022, Barraca Popular del 6 al 14 de agosto. Día 6, Melendi. Día 7, Nino Vargas. Original Elías, Moncho Chabea, más invitados. Día 8, Loquillo. Día 11, Juan Magán. Todos los días, fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Ralph. Consigue tu entrada en entradas.com. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche, Regidoría de Festes. Produce Cindy y Pandora Producciones. Colaboran Grupo Antón y Visit Elche. Refréscate este verano con Teleelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El Abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Teleelch. Ven a conocer las nuevas instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del Cohete Ofrenda. Este año celebra la NIT del Alba de manera responsable. Recuerda, nueva ubicación de Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores 37, zona Puertas Coloradas, Elche. Cuando faltan 14 minutos para llegar a las 8 de la mañana, vamos a recordar las noticias que les hemos contado desde las 7 de la mañana. Y es que ha ocurrido lo que se veía venir cuando se organizan las fiestas patronales en el último momento. El gobierno local se ha quedado sin poder adjudicar el servicio de iluminación de la Barraca Popular y de Lord de Baix. Ahora deben buscar alternativas para evitar el apagón de los conciertos durante las fiestas. También les estamos contando que la exministra Carmen Calvo, en la gala de los excelentes de anoche en la rotonda del Parque Municipal, agradeció el reconocimiento recibido por la Real Orden de la Dama y recordó que aprobó el traslado de la Dama de Elche por responsabilidad política, para conectar la cultura con la gente. Y la delegada del Gobierno ayer en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se comprometió en la reunión con el alcalde a mediar con el ministro Miquel Iceta para insistir en la cesión del busto íbero. El Patronato del Misteri ha presentado el abanico de este año. Es obra de la artista ilicitana Sol Pérez. Y también ha reeditado el discurso que el marqués de Molins realizó en el siglo XIX, dedicado a las antigüedades de Elche. Y el alcalde anunció ayer en la tradicional comida con los entes festeros que se celebró en la Asociación de los Amigos del Arroz con Costra que está trabajando para que el próximo año este plato ilicitano sea declarado bien de interés cultural. Y en deportes, Paco Gómez ya nos ha venido comentando que ya hay un fichaje más en el Elche Club de Fútbol. Se trata del valenciano Roger Martí. 3 millones de euros para el Levante. También hoy se espera el anuncio del contrato de Óscar Melendo, procedente del Español. Mientras tanto, Gonzalo Verdú pasó ayer por el quirófano. Fue operado de su lesión, por lo que va a necesitar ahora 1 o 2 meses para recuperarse. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo. Innovador.

para reconocer a aquellas empresas que fomentan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en sus modelos de gestión. Escuchamos a Mariano Valera. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado 21 de julio, que fue publicado en el BOP, en el Boletín Oficial de la Provincia, y será y se cerrará el próximo 2 de septiembre. La presentación por parte de las empresas la tendrán que hacer a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Elche, donde van a encontrar toda la información. La solicitud se encuentra en www.elche.es, sede electrónica, y el trámite lleva el título de Convocatoria del Sello Distintivo Local de Empresa Conciliadora. El concejal de Igualdad, Mariano Valera, además ha destacado la Escuela de Verano de Aspanias, que acoge a 25 menores con diversidad funcional y que se está desarrollando con el apoyo del Ayuntamiento. La temática de este verano ha sido Bajo el Mar, con actividades relacionadas con el fondo marino y los deportes. El objetivo del programa es aliviar las situaciones de estrés y ansiedad familiar y poder conciliar así la vida personal y social y laboral de las familias de estos menores. Y terminamos con un último apunte. La Associació pel Desenvolupament Rural del Camp d'Elx ha convocado la tercera edición del concurso fotográfico sobre porches tradicionales para visibilizar el medio rural ilicitano y las tradiciones y costumbres del Camp d'Elx. La convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto y el objetivo de este concurso, además de visibilizar el medio rural y sus tradiciones, es reivindicar la importancia de preservar espacios de sombra en un clima semiárido como el nuestro. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdicies la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Peugeot Marcos Automoción. Estany del Albà vuelve a vibrar con Piro Elche. Da luz y color a las fiestas de Elche comprando tus fuegos artificiales en Piro Elche. Visita nuestras cuatro tiendas en Carretera del León, junto a Cash Golme, calle La Torre número 15, Carretera de Crevillent, al lado de Sprinter, y también en el sector Quinto, cerca del recinto de la Feria de San Andrés. Consigue tu bolsa de pipas ilicitanas gratis y muchos regalos. Piro Elche, tu pirotecnia de confianza. ¡Oh, qué calor! Yo me voy a la playa con mi sombrilla y mi toalla de Vegafibra. Sí, sí, has oído bien. Ahora, contratando algún pack de Vegafibra de Fibra y Móvil, te llevas una sombrilla o una toalla gratis. Yo he contratado Fibra y Móvil por 29,99 € al mes. Y ya voy equipada para la playa. Date prisa, que las unidades son limitadas. Más info en elreydelafibra.com. I've been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why he can be. my baby, but I'm gonna find you someday, some way. Ooh, we had a quarrel, and I let myself go. I said so many things, things he didn't know. And I was so close, so bad, and I don't think he's coming back. You and I, baby. Ooh, he gave the reason. Should go, he said things he hadn't said before, and he was so mad, and I don't think he's coming back, coming back. I did too much lying, I wasted too much time, now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my baby. I don't know why it's gone away, and I don't know where she can be. My baby, baby, I know you are, baby, I know you are, baby. You better bad girl. You're gonna help me. You better bad girl. You better bad girl, Lisa. So open hearted, he never did me wrong. Honestly, I was the one. The weakest one of all, and now I'm almost so sad. And I don't think he's coming back, coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. He's gone away, and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him. I know you will, baby. Ooh, been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. When he's gone away, and I don't know where she can be. My baby, but I'm gonna find him. Too much time. Now I'm here and crying. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Why he's gone away, and I don't know where he can be. My baby, but I'm gonna find him someday, some way. I've been around the world. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Dos minutos y medio para llegar a las 8:30 de la mañana en este jueves 4 de agosto de 2022... Hoy se cumplen 125 años del hallazgo de la dama. La temperatura ahora mismo 25 grados con una décima, fresquita para los días que hemos tenido anteriormente. Don Francisco Gómez, buenos días. Hola, buenos días, Ros, Antonio. Buenos días. Comienza el desembarco de fichajes. Bueno, vamos a ver, porque ya está muy caliente los despachos del Martínez Valero, aunque oficialmente no se ha anunciado nada. Máxima expectación, de hecho, en una publicación que ayer hizo el propio propietario, uniéndose a la modernidad de las publicaciones en redes sociales, sí. Pues aparecía en un mini vídeo de 10 segundos... Pues en su despacho con el teléfono le apareció un WhatsApp y apareció un niño diciendo, atención, notificación, pero no sé si algo se ha tenido que torcer porque eso era a las 5 de la tarde y todavía no se ha anunciado nada. Y normalmente cuando se hacen este tipo de anuncios en el Elche, pues al rato se anuncia. Lo cierto es que hay dos nombres, el de Roger Martí, el cotizado jugador del Levante, que podría estar ya cerrada su contratación, por la que el Elche depositaría cerca de 3 millones de euros al Levante para hacerse con sus servicios. Estamos hablando de que Roger Martí es un jugador que ha disputado ya más de 180 partidos en Primera División. En el último lustro ha sido referencia en el ataque del Levante, marcando cerca de 50 goles, y bueno, es un futbolista que al Elche le vendría francamente bien. Siempre ha sido incómodo para el Elche cuando ha jugado contra él. Sí, es un jugador muy dinámico, es rápido, al espacio, que además tiene buena definición. Llegó a, en algunos momentos, incluso a estar en la nómina de internacionalidades, de ser seleccionado, y la verdad es que es un futbolista codiciado. De hecho, tiene ofertas del Celta, del Cádiz, también del Girona, pero parece que el Elche le ha tomado la delantera, y bueno, pues está a la espera de que el club lo pudiera hacer oficial, como también el de Óscar Melendo, en teoría más sencillo porque queda libre del Español y no hay que pagar traspaso. Óscar Melendo, a sus 24 años, pues la verdad es que es un futbolista también con, yo creo que, una punta de velocidad y sobre todo un talento, un desequilibrio, ¿no?, en esa media punta para filtrar el último pase, también para jugar en banda derecha. Bueno, está claro que los malos resultados en la pretemporada de la imagen han acelerado el que Bragarnic haya puesto toda la carne en el asador, porque incluso ya no solo delanteros o centrocampistas, es que igual hay que mirar un defensa central, porque con la lesión de Gonzalo Verdú, que ayer pasó por el quirófano y va a estar entre mes y medio y dos meses fuera de los terrenos de juego, igual también hay que plantearse el firmar a otro defensa central, además de un lateral derecho, un portero. Es decir, que estamos hablando de seis al menos fichajes para lo que queda de temporada. Es que no se puede creer lo que ha pasado en esta pretemporada, es desastrosa. ¿Qué pasa? ¿Se ha programado mal la pretemporada? ¿Deberían haber habido menos partidos, mejor preparación física, menos vacaciones para los jugadores? No lo entiendo. Pues es absolutamente normal. Las vacaciones para todos son 4 o 5 semanas, las pretemporadas son de 5 o 6 semanas, los partidos de pretemporada son cada 4 o 5 días. Es decir, es todo normal. El problema es que el Elche pues ha visto cómo algunos jugadores no han llegado en buena situación. Lucas Boyé, Pastore, el propio Gonzalo Verdú, Pedro Vigas. Es decir, que si ya en una plantilla algo justa o corta y se han ido lesionando futbolistas, y además a eso le unimos en la batidora que los resultados no han sido buenos, pues nos dejan esta pretemporada, digamos, desilusionante. Hay una cuestión, y es que los que están lesionados son los que venían lesionados o han sido los que la temporada pasada tenían muchas lesiones. Pedro Vigas, muchos problemas. Sí. Pastore, no contó. Gonzalo Verdú terminó lesionado y no ha podido recuperarse. Lo mismo que Boyé. Igual que Boyé. Lo mismo que Boyé. Sí, ha habido una... o no se tomó la decisión adecuada en el final de la temporada, si había que pasar por quirófano, caso de Boyé, caso de Gonzalo Verdú. Lo que pasa es que en esos casos aquí los que mandan son los cuerpos médicos. Los cuerpos médicos lo que tratan siempre de esquivar es el quirófano. El quirófano siempre es la última salida. Entonces siempre se busca, a menos que sea claro, un tratamiento conservador. Muchas veces soluciona los problemas, pero en otras ocasiones, como hemos visto, con Gonzalo Verdú no, y es posible que tampoco con Boyé. Pero esto no se sabe hasta que no utilizas ese tratamiento y no empiezas a forzar. Y cuando empiezas a forzar es cuando te das cuenta de que no ha ido esto bien. No va. Sí. Y bueno, pues ahora pues hay que aplicar soluciones más severas, y en este caso pues lo de Gonzalo Verdú enciende una alarma. Lo de Lucas Boyé, yo creo que por eso se han puesto las pilas de empezar a mirar jugadores de arriba, porque lo de Lucas Boyé no puede pintar bien cuando no ha jugado ni un solo minuto de pretemporada y no ha hecho ni un solo entrenamiento con el resto del grupo, todos son aparte. Esto indica que no va a llegar al principio de temporada, y es una verdadera incógnita. Se lleva con mucho hermetismo el tema Lucas Boyé, y bueno, pues vamos a ver si finalmente le pasa como su compañero Gonzalo Verdú, ojalá que no, y que en unas semanas pues pueda empezar ya a estar con el resto de compañeros. La afición sigue a ritmo más lento, pero continúa. 21.000 ya confirmados en el día de ayer. Sigue siendo, bueno, ya es de sobresaliente la respuesta de la afición blanquiverde. Y a poco que lleguen y se confirmen algunos de estos fichajes, yo creo que podemos llegar a los 23.000. Y si encima el Elche empezara bien en Sevilla... ¿25? Oye, pero tenemos los datos de los abonados, ahora que el proceso está abierto al público en general. ¿Tenemos datos de si son ilicitanos o son de la provincia o son de la Comunidad Valenciana? No. Esos datos no los dan. De momento. Y yo creo que el club ni los maneja. Quiero decir que al club le da igual que sean de Elche, de Pinoso o de la Vega Baja. La gran mayoría, evidentemente, cerca de 18, 20 mil, yo creo que más 18, 17 mil son ilicitanos. Pero sí es cierto que de la provincia, de hecho ha habido puntos móviles en Rafal, en Novelda, va a haber en La Nucía, hay mucha gente de la provincia. No olvidemos que a 200 kilómetros a la redonda no hay fútbol en primera división. Claro, es que división. Hay un dato que me gustaría saber si hay también alicantinos. Menos, Ross, ¿no? A ver, hay además tienen al Intercity, tienen a la Lucía, tienen al Eldense, tienen muchos para... Y al Hércules. ¡Qué malo! El Hércules está más abajo todavía. Está en segunda red. ¡Qué malo soy! Sí, yo no quería ser tan mala, ¿eh? Hombre, nosotros tenemos constancia de que hay gente que vive en Alicante y es aficionada del Elche Club de Fútbol. Y otros no que les son, queda más remedio. Y otros que son de Elche y trabajan en Alicante, que también, por supuesto, pero sí hay gente en Alicante, no es muy habitual, pero que son abonados y aficionados del Elche porque nos lo dicen que nos escuchan. Y que además quieren ver fútbol de primera y el único que tienen es aquí. El que quiera ver fútbol de primera, de aquí a Valencia no hay otro que el Elche Club de Fútbol, así que hay que aprovechar. Pues a ello vamos. Gracias, Paco. A vosotros. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, la masa de aire cálido sigue garantizando el calor seco. Hemos tenido una noche tropical en todo el territorio, incluso ecuatorial en Torrellano, Santa Pola, donde la temperatura no ha bajado de los 25 grados, en Tabarca una mínima que ha rondado los 27 grados. Y es que la temperatura marina se mantiene en valores muy elevados, por encima de los 29 grados. Temperaturas nocturnas más llevaderas en el sur del Camp d'Elche. En pedanías como Valverde hemos alcanzado los 19 grados, o valores en torno a los 20 grados en pedanías como Derramador o Matola. Hoy tendremos una jornada de nuevo marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados, viento en calma por la mañana. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Brisas marinas incapaces de frenar el ascenso de las temperaturas, afortunadamente no aportan humedad y esto se traduce durante las horas centrales del día en menos sensación térmica de bochorno. Hoy alcanzaremos máximas ambientales aquí en la ciudad, en torno a los 34 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 35-36 grados. Mañana viernes veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, pero en general predominio de cielos despejados, temperaturas sin cambios, noche tropical por delante y durante el primer fin de semana de fiestas continuará el calor seco con temperaturas máximas en torno a los 34 grados y mínimas que aquí en la ciudad no van a bajar de los 24 o 25 grados. Cuando son las 8:36 minutos, es tiempo de escuchar el consejo que a diario nos trae la empresa amistad iWest de Elche. En iWest de Elche queremos estar cerca de ti. Ahora puedes pedir cita para una atención más personalizada y sin esperas, con preferencia a personas mayores. Elige el día y la hora en el teléfono gratuito 900-700-749 y también en iWestDelch.com. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWestDelch, cerca de ti. Son las 7 de la mañana, 37 minutos. Es momento de contactar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta nos cuenta el tráfico, cómo está a estas horas. Algunas calles que están en obras por carril bici. Y no sé si ya también empezamos a ver las fiestas de agosto aparecer por algún lado. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Antonio. Pues sí, nos encontramos a esta hora de la mañana con tráfico muy fluido en las principales vías de la ciudad y en los puentes tendremos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes, salvo en el puente de la Generalitat, dirección Crevillente, y en Mariano Soler Olmos, debido a las obras del carril bici. Atención al cruce de Files de Fora con Mariano Soler Olmos y Eduardo Fernández García, donde las obras del carril bici están más activas y pueden producirse dificultades en la circulación. Tráfico denso en la rotonda de la Lluc y en el último tramo de la calle Federico García Lorca, con retenciones en la rotonda de la Magrana. En Pedro Juan Pepiñán ya se puede circular con normalidad. En cuanto a cortes de calle, desde hoy y hasta el 16 de agosto estará cortado el paseo de la estación y en el Raval estará prohibido el estacionamiento en el solar junto a la parroquia de San Juan por instalación de racos festers. Infórmese con antelación de los horarios itinerarios de fiestas y utilice vías alternativas. Por último, recordaros el uso del cinturón de seguridad y el uso intermitente de nuestras maniobras también dentro de las rotondas y mucha precaución en los trayectos cortos que ahora en verano suelen ser muy numerosos. Eso es todo desde la Sala Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hola, soy Vicente Bordonado y te invito a vivir conmigo los mejores momentos de las fiestas del Camp de Elx. Después de 2 años, por fin volvemos a disfrutar de nuestras fiestas. Sigue todos los viernes de este verano el Camp en Festes en Teleelch con Vicente Bordonado. Patrocina Talleres Vidama. Pues Antonio Bazán, ha llegado el momento con esta sintonía. ¿Llegó? De abrir, la tienes ya abierta la ventana, ¿no? Sí. Una ventana en la que nos asomamos cada mañana para ver los titulares de las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy la noticia, el plan de ahorro energético del gobierno. Por supuesto que sí, aparecen muchas. Y más cosas interesantes que te cuento. En El País, la fotografía de portada es el abrazo de tres mujeres, porque Kansas protege en las urnas el derecho al aborto. Los habitantes de Kansas votaron el martes a favor de proteger el derecho al aborto en su estado. Kansas, un lugar con muchos conservadores y con un 60% de negación a desautorizar el aborto. El Partido Popular es el titular principal. Jalea la resistencia al decreto de ahorro energético. Es increíble esto. Dirigentes populares acusan a Sánchez de dictador y totalitario. El partido de Feijóo pide a gobiernos autonómicos del PSOE que rechacen el plan. Y Pachi López del PSOE dice, dar libertad para incumplir es dar impunidad para delinquir. Eso de buscar cualquier motivo para enfrentarse complicó en política, ¿no? Bueno, o parece que es lo que toca ahora. Pues estamos ante una insumisión energética. Veremos. Veremos. Otro titular, que hacemos eco porque se va a hablar muchísimo de esto. El avance, un avance que es resucitar órganos de cerdos muertos. Después de 4 horas han conseguido que un cerdo recupere algunas de las funciones de su cerebro y el resto de órganos, pues prácticamente recuperarlos totalmente. Bueno, son ensayos para que eso ocurra en humanos. Está no resucitar a la gente, sino sí que los órganos se puedan utilizar. Para mejorar los trasplantes de órganos. Por supuesto. Portada de ABC. Se le dedica a Margarita Robles y también al ministro de Exteriores de Ucrania. Ucrania traslada su decepción a Robles por el pobre apoyo militar. Afirma que si uno quiere ayudar, busca cómo hacerlo. Y recuerda que Sánchez prometió armamento pesado. La ministra de Defensa reclama a Kiev discreción. Y en la parte inferior vuelve a hacerse eco de la noticia de que resucitan los órganos de un cerdo 1 hora después de su muerte. El Mundo en portada, también Margarita Robles junto al ministro de Exteriores de Ucrania. Ucrania afea a Robles la escasa ayuda española. En la parte alta, el titular principal. Moncloa retira del País Vasco agentes antiterroristas del CNI. Los expertos en inteligencia dejan de investigar a los grupos radicales herederos de ETA. Y también aparece en portada, Sánchez recoloca a la exjefa de prensa del PSOE en el hipódromo de la Zarzuela. Va a cobrar unos 90.000 euros. Mira, lo que ganamos tú y yo al mes. Y por último, La Vanguardia. La fotografía también nos recuerda a la del País. Tres mujeres levantando los brazos, aplaudiendo, contentas por la victoria abortista de Kansas, que sacude Estados Unidos. Veremos quién va detrás de Kansas. Sí, porque es una auténtica gesta esto de en Totalmente. La América profunda que gane el sí al aborto. Y el titular principal. La legislación laboral dificulta aplicar el plan de ahorro de energía. La temperatura de muchos puestos de trabajo no sedentarios debe ser de 25 grados centígrados en verano. A ver cómo se ajustan todas estas cuestiones. Bueno, pues no son tan malas noticias como las de ayer. Cierto, ayer daba pena. No, desde luego. Pero supongo que habrá retazos por ahí de esa besita. Hombre, también la Vanguardia dice, China inicia las mayores maniobras militares frente a Taiwán. La visita de Pelosi deja la tensión con Pekín en su punto más alto. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. El plan director para la rehabilitación de Santa María se presentó la pasada semana por parte del arquitecto que ha encabezado el equipo técnico encargado de su redacción, Juan de Dios de la Hoz. El plan director lo ha pagado la Diputación Provincial, que se ha implicado en la restauración de un templo que es propiedad de la Iglesia. De ahí que también estuvo el rector de Santa María, de la Basílica, Ángel Bonavía. La Basílica es algo más que un templo para esta ciudad porque es el escenario del Misteri, patrimonio de la humanidad y el tesoro cultural más destacado y universal junto a la Dama y el Palmeral. De ahí la preocupación por su estado de conservación y de la urgencia de esta actuación, porque Santa María lleva muchas décadas reclamando una reforma tras la caída de cascotes que se están produciendo en muchas de sus fachadas, que muestran desde hace décadas las redes de protección. Juan de Dios de la Hoz, muy buenos días. Hola, buenos días. El plan director es completísimo. El estudio, se ha realizado un estudio a fondo, así que usted mejor que nadie sabe qué actuaciones son las urgentes. Pues sí, es verdad, tiene usted razón. El plan ha sido elaborado por más de 20 profesionales, entre arquitectos, arqueólogos, historiadores, químicos, físicos, en fin, cada uno en el ámbito de sus competencias. Y cada uno de ellos pues hemos intentado hacer el diagnóstico más preciso posible de cuáles eran los problemas que afectaban a la Basílica y a partir de ese diagnóstico pues intentar, como si fuera un médico, ¿no?, pues por poner un tratamiento para que la Basílica se pueda recuperar lo antes posible y tenga esta disposición de todos y efectivamente, como usted decía, no presente estas mallas que ahora mismo hay que colocar en las portadas porque se producen desprendimientos de piedra. Efectivamente, lo más urgente, claro, pues es esto, arreglar las fachadas, sobre todo las portadas, y también una parte que quizás sea menos llamativa, pero que también es igualmente tiene un proceso de deterioro muy elevado, que son las balaustradas. Las zonas altas de las cubiertas tienen unas balaustradas de piedra que son muy bonitas, pero que están muy expuestas al medio ambiente y también se deterioran. Por tanto, ambas cosas, tanto portadas como balaustradas, incluso con el remate de la torre, son las que requieren los primeros trabajos. ¿Por qué se deteriora Santa María? ¿Cuál es su principal enemigo? El tipo, porque lo hemos escuchado muchas veces, ¿el tipo de piedra que se utilizó? Bueno, eso es verdad. El tipo de piedra es una piedra que es capaz de absorber una cantidad importante de agua y, por tanto, eso la deteriora. Pero lo que no cabe duda, yo os lo decía antes, los edificios se parecen bastante a las personas y el tiempo deja huella en ellos. Y, por tanto, no podemos pretender que un edificio con la antigüedad de Santa María, con la cantidad de intervenciones que se le han hecho a lo largo del tiempo, esté como si fuera una jovencita. Es decir, que tiene una edad y hay que cuidarla. Y, por tanto, lo que hace el plan director, pues es eso, someterla periódicamente a una serie de trabajos para evitar que siga deteriorándose. Hay que hacer trabajos de mantenimiento, hay que hacer trabajos de recuperación de la estructura de la piedra con unas inyecciones, hay que hacer limpiezas, en fin, todo eso se va recogiendo en un documento que es precisamente el núcleo principal del plan director, que no es una actuación de hoy para mañana, sino que es a lo largo de 10 años para que precisamente esos achaques que todos tenemos pues le afecten lo menos posible. Pues tras este estudio, Juan de Dios, ¿y cómo se encuentra Santa María? Bueno, pues el estado de la basílica, es preocupante fundamentalmente en las portadas. No cabe duda que cuando se producen desprendimientos y que además pueden dañar a las personas, por eso se han colocado las redes, pues eso es una situación que tiene que ser urgente y tiene que ser una cosa de emergencia. Sin embargo, el estado general de la basílica, de sus estructuras y de las cúpula, de la cúpula, las bóvedas, pues se encuentra en bastante buen estado. Es decir, que no la basílica no tiene un daño generalizado que podamos decir que se encuentra, volviendo al símil con las personas, en el estado terminal, ni muchísimo menos. Sino que el edificio tiene una serie de achaques, una serie de problemas, de patologías, centradas fundamentalmente en las fachadas de piedra, que hay que arreglar. Por ejemplo, el interior se encuentra en muy buen estado. Una parte importante de la obra mueble está también en muy buen estado, se ha restaurado a lo largo de los últimos años. En fin, que podemos decir que el estado del edificio es normal para la edad que tiene. Y el tratamiento no es difícil, es cuestión de... Ustedes han hecho una estimación de unos 7 millones de euros. Estamos hablando, ese dinero es el que cubriría las actuaciones urgentes, las que necesitan estos momentos. No. Ese dinero es el que cubre las actuaciones urgentes y las no urgentes. Es decir, estamos hablando de un entorno de 7 millones, efectivamente, distribuidos a lo largo de los 10 siguientes años. De forma que habrá actuaciones urgentes. El otro día lo comentábamos durante la presentación. No recuerdo las cifras exactamente, pero son como 1,5 millones, 2 millones de euros que hay que hacer de manera urgente. Pero luego hay actuaciones pequeñas, pues que a lo mejor son de 40.000 euros, 50.000 euros al año, de forma que se vayan reparando pequeñas goteras, se vayan arreglando zonas donde pueda originarse un desperfecto antes de que se produzca, es decir, unas pequeñas tareas de mantenimiento para evitar los males que se pueden dar si se acumulan esos pequeños problemas. Pero también tiene acciones dedicadas a la accesibilidad del edificio, para que todas las personas, incluso las que tienen dificultades de movilidad o van en silla de ruedas, puedan acceder. También tiene acciones dedicadas a la mejora de la visita turística. También tiene acciones dedicadas a la mejora de las instalaciones, sean de luz, de megafonía. En fin, tiene muchas variantes que hacen que precisamente se pueda establecer un calendario a lo largo de estos 10 años y se puedan ir introduciendo estas pequeñas actuaciones que, aunque sean menores en precio, pero sí que permitan que el edificio esté vivo y esté bien cuidado y esté en perfectas condiciones. Pues la hoja de ruta está sobre la mesa. Ahora veremos cómo se implican el resto de las administraciones públicas. Por lo que ha comentado, su equipo técnico ha concluido pues que estamos ante una basílica que está bien, que tiene algunas urgencias, necesidades, que pero para su edad tiene los achaques normales. Pero ¿hay algún elemento que la diferencie del resto de basílicas, de templos o catedrales que ustedes hayan podido estudiar en todo el país? ¿Encuentra algo diferente en nuestra Basílica de Santa María? Sin duda. El Misteri es el eje fundamental en torno al cual se organizan no solamente parte de los usos del edificio, sino también de los acabados, de las cubiertas, los almacenes donde se guarda la tramoya, las escaleras que hay que utilizar para subir y bajar los actores que participan. Es decir, hay como un mundo dentro de la basílica que, claro, no es conocido de todos, porque lo que vemos es la representación del Misteri, pero detrás de toda esa representación hay una cantidad de espacios, de máquinas, de máquinas manuales, casi todas ellas, de almacenes para guardar todo esto, que forman parte indisoluble de la propia basílica. Y que a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y por qué tiene las cubiertas planas y tiene problemas de goteras cuando podíamos hacer las cubiertas inclinadas? Pues no podríamos hacer las cubiertas inclinadas, porque entonces la representación del Misteri sería muy complicada, no podría montarse toda la tramoya que se monta desde lo alto de la cúpula. En fin, que estamos hablando de un edificio extraordinario por sí, pero aún lo es más si consideramos que es la sede de una representación pues que es patrimonio de la humanidad y que tiene que ser el orgullo de todos los ilicitanos y de toda la región. Pues me gusta, nunca había visto esa visión de la basílica, la condiciona el Misteri del Juan de Dios. Usted ahora tendrá impepinablemente que ver las representaciones de agosto. ¿Tiene ganas? Sí, muchísimas. Bueno, yo las he podido ver en años anteriores, pero ahora tengo más, claro, como es lógico, porque siempre cuando se trabaja en un edificio, pues uno está, bueno, íntimamente ligado a él, ¿no? La arquitectura no está separada nunca del uso que se desarrolla dentro de esa arquitectura. Y en este caso, que además es tan sobresaliente, pues aún más. Pues Juan de Dios de la Hoz, le agradecemos que nos haya explicado alguna parte de ese trabajo tan exhaustivo que han realizado para estudiar el estado de conservación de la Basílica de Santa María, y ya queda unido de por vida a esta ciudad, gracias al Misteri. Gracias. Pues sí, pues muchísimas gracias a ustedes. Es un honor trabajar en la Basílica y en la ciudad de Elche, que siempre nos ha acogido con los brazos abiertos. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Todos los días del año abierto para ti, para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35 35.

Producciones. Colaboran Grupo Antón y Visitelche. Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor no queremos que renuncies al mejor verano de tu vida. Tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, neveras, que no te falte de nada para disfrutar de la playa o la piscina sin tener que mirarte el bolsillo. En Tiendas Anticrisis El Castor te regalamos la felicidad. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Eso. Peugeot Marcos Automoción. La Glorieta. Con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Pues cuando pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y antes de la entrevista con Alejandro Ramos por el aniversario, el 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche, vamos con otro aniversario porque hoy hubiese cumplido años una leyenda auténtica del jazz. Hoy rendimos homenaje a Louis Armstrong con su vida en Ross. Magic spell you cast, this is love beyond rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love beyond rose.

desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Diddly diddly diddly dum, boop boop doop. Todo lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras. Equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura. Herramientas manuales y material de obra. Fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Quedan 2 minutos para las 9:30 de la mañana. El 4 de agosto es una fecha en la que siempre hemos contado aquí en Teleelch con un representante de la familia de los Ramos, esa familia de arqueólogos que ha pasado a la historia por haber sido pues los propietarios de la Alcudia, convirtiéndolo en el yacimiento arqueológico que ahora conocemos, gracias a la venta también realizada hace 25 años para que la Universidad de Alicante y otras instituciones públicas, a través de la Fundación La Alcudia, continuasen con más inversión y medios las excavaciones arqueológicas emprendidas por Alejandro Ramos Folqués. Alejandro Ramos, su nieto, muy buenos días. Hola, muy buenos días y enhorabuena por el resumen que has hecho de la trayectoria del yacimiento. Sí, sí. Alejandro, ¿cómo conmemoras el 4 de agosto? Bueno, pues trabajando para que todo salga bien. Contento por ver la repercusión y la implicación de instituciones y cómo está yendo el aniversario, ya no solo hoy, sino durante todo el 2022, porque se han hecho un montón de exposiciones, publicaciones, hemos colaborado con el tema de divulgación, incluso el tema científico, y no ha acabado, porque hay congresos muy interesantes por venir después del verano. Eso es lo que quería preguntarte. En estos momentos, vosotros, tu padre era uno de los que más ha publicado sobre la Dama de Elche, tú también. ¿Qué me puedes contar de la Dama de Elche 125 años después de ser hallada? ¿Qué misterios se han desvelado? Nosotros hemos dicho sus colores originales y su función, urna funeraria. ¿Hay más? Sí. Bueno, este 125 aniversario me he dedicado a trabajar un poco antropológicamente lo que fue la figura y cosas que tenemos delante de nosotros y que no hemos visto, no hemos sabido mirar. A raíz de la última publicación de mi padre, donde hice una visión detallada y una revisión de los sitios donde había estado, pues me di cuenta que su periplo es de película, ¿no? De cómo sale después de la invasión de Polonia del Museo del Louvre, ya no cómo va allí, que eso se ha tratado mucho, la venta y todo, pero cómo se pasa 2 años viajando por Francia, en sitios emblemáticos, sitios que tienen mucho pozo histórico, y cómo convive con otras obras de arte. Y entonces me pareció, esa investigación que hice me pareció fascinante, ¿no? A nivel antropológico, como te digo, como una película, ¿no? Hasta que llega a Madrid, que luego ya, bueno, tiene estancias más ordenadas, del parado al arqueológico, los 2 viajes a Elche, pero es un poco más ordinario. Pero cuando nos ponemos a mirar en los sitios donde estuvo en París acogida, en algunos sitios, algunas veces, en algunos sitios, como digo, varios meses, pues está en sitios como el castillo que inspiró a Hergé para el castillo de Moulinsart, el famoso castillo de Tintín, o luego está, por ejemplo, en el sitio donde Napoleón devolvió a Fernando VII el reino de España, ¿no? Después de la guerra con los franceses, y luego ha estado en habitaciones durante mucho tiempo junto con la Gioconda o la Inmaculada de Murillo, ¿no? Son temas que siempre hemos sabido, pero que al ir trabajándolos y te das cuenta de, bueno, que de la entidad, ¿no? De la entidad de la figura esta a lo largo del siglo XX. Después de ver cómo la dama es viajera, que por cierto habrá una exposición que se ha organizado con motivo de su 125 aniversario, la reivindicación de que vuelva a Elche cobra sentido. Me refiero a que debería salir del MAN para ti. ¿Dónde debería estar ahora la dama? Yo siempre he sido partidario de que la dama esté en la Alcudia. Ya sé que es muy complicado y todo lo que quieras, pero es mi opinión, ¿no? A nivel de como arqueólogo, para poder entenderla. Es un yacimiento abierto, puedes ver el lugar exacto donde se sacó, además ahora está en excavaciones, la cantidad de piezas que rodean a ese momento cultural. Y creo que su sitio estaría encantado que estuviera en el MAE, por supuesto, encantado, sería una manera de acercarla interesantísima, y aparte sería un sitio genial para tenerla, por supuesto. Pero sí, soy desde siempre, además, firme partidario de que esté en Elche de forma definitiva. Hoy, precisamente, hay una declaración institucional de la Alcudia, se aprobó hace meses, supongo que te sumarás para que sea ya, efectivamente, es momento, 2022 ha sido el año en el que ya han empezado las instituciones públicas, entidades públicas y privadas, a reclamar ya la cesión definitiva. Hemos llegado tarde para dar ese paso, deberíamos haberlo hecho desde hace tiempo, la cesión definitiva, no temporal. Sí, definitiva. Yo siempre he dicho que las temporales ya habían pasado, hubo una en el 65 y luego otra en el 2006, y creo que ya confirmaba la necesidad de que la pieza estuviera aquí. Y lo que sí que noto es que las instituciones y las personas relevantes se están quitando un poco la vergüenza o la timidez o el miedo a pronunciarse, y que muchos de ellos están posicionándose ya de forma clara. Entonces eso me alegra, ¿no? Uh-huh. Porque para estas cosas solo hace falta políticos valientes. Ya, políticos valientes para reclamarla, pero también hace falta políticos que trabajen. Se reclama, ¿eh? Ya. Me refiero para tomar las decisiones, los que están claro, en Madrid. Claro, los ministros, tienen, ministros valientes, exacto, como exacto. Carmen Calvo, que lo demostró muy bien en su discurso anoche. Uh-huh. Pero también hacen falta políticos que trabajen en proyectos, porque en estos momentos la Alcudia o el MAE están capacitados para albergar de forma permanente la pieza. Yo creo que si hubiera alguna posibilidad, si no estuvieran, que bueno, creo que sí que lo están, sobre todo el MAE, porque ya ha trabajado mucho en ese tema, lo harían. Ya en el 2006 se demostró que todos los requisitos, algunos ya vamos, rocambolescos, que se pidieron desde Madrid, se cumplieron, y estoy seguro que se volverán a cumplir. Alejandro, hoy, 4 de agosto, ¿vas a estar a las 7:30 ahí en la Alcudia para recibir a todas las personas que llegarán para depositar ese ramo de flores en el lugar donde fue hallada? Pues llevo desde las 8 de la mañana solventando incidencias y estaré hasta que se vaya la última persona, como siempre. ¿Está todo listo para recoger a la multitud? Todo listo, sí señor. La orden, la real orden de la dama y el ayuntamiento hacen un papel fundamental en que esté todo listo, hacen una tarea genial este día. Además, quienes vayan esta tarde a las 7:30 a participar en ese acto reivindicativo y conmemorativo, ¿qué van a encontrarse en el lugar donde fue hallado la dama? Porque en ese lugar ya hay varios años de excavaciones. Sí, a nivel arqueológico hay un hallazgo importantísimo, ¿no? Tenemos por fin ya partes de la ciudad donde vivió esa sociedad que tuvo a la dama como urna funeraria, ¿no? O por lo menos como que representaba a una de sus ciudadanas. Tenemos ya una muralla que nos está diciendo que era un poblado o un enclave o algo, porque no sabemos muy bien qué llegó a ser en el siglo V la Alcudia, pero una muralla que está diciendo que había un espacio muy importante que proteger, y aparte de muros que forman parte de ese urbanismo. Entonces, los que no lo hayan visto, porque esto lleva ya un par de años a la vista, lo podrán observar hoy, bueno, y en septiembre reanudamos las excavaciones. ¿Qué te parece todos los actos reivindicativos y conmemorativos que se han organizado, ya no por parte de la Real Orden, sino por parte del Ayuntamiento? ¿Se ha perdido una oportunidad para haber colocado a Elche mucho más en el mapa íbero del mundo con este 125 aniversario? Yo creo que estamos en una rampa de llegar a eso, trayendo a la dama, y sobre todo lo que hay que hacer es fomentar la investigación, ¿no? Apoyar más la investigación, porque lo que nos puede dar colocar realmente en el mundo, en la capitalidad del mundo ibérico, en ese centro neurálgico del mundo ibérico, es excavar en la Alcudia, ¿no? La Alcudia, por su situación y por su entidad, el hecho de estar tener la mezcla de partes iguales de la influencia catalana, griega, la influencia, o sea, perdón, griega que viene desde Cataluña, de la influencia oriental que viene desde Andalucía, y estar justo en el centro, tener el mundo ibérico más puro, es lo que nos va a hacer ser ese referente del mundo ibérico. Y para eso tenemos que acabar la Alcudia. definiendo que a nivel ibérico está prácticamente sin excavar. Decía hace un momento que solo tenemos ahora por fin una parte de esa ciudad, o sea, una ciudad que nos va a dar un montón de información, un montón de piezas, por supuesto. Entonces, eso es lo que hace falta realmente. Luego, seguir con la vía de traer la Dama me parece genial, pero realmente creo que la prioridad debería ser, aunque mi posición sea muy subjetiva, pero realmente lo pienso, sería fomentar la investigación y la excavación en el yacimiento de la Alcudia. Apoyamos por completo esa también reivindicación en este día tan señalado. Se ha excavado parte de una muralla que se ha visto que tiene una gran envergadura, que la ciudad tuvo que ser importante, pero los íberos también tuvieron que ser grandes guerreros por las características de la muralla encontrada. Sí, evidentemente siempre se ha dicho y se sabe, está bien documentado, que los guerreros íberos eran demandados como mercenarios para diferentes ejércitos, tanto para romanos como cartagineses, fueron fundamentales en las guerras púnicas y tienen una entidad guerrera importante, pero muchas veces confundimos guerreros con policías, porque en el momento que la ciudad ibérica empieza a tener una entidad, un excedente de producción, algo que guardar, evidentemente siempre hay gente que se dedica a aprovecharse del esfuerzo de los demás. Entonces, lo que se crea es un cuerpo medio policial, medio militar, que es lo que quizá identificamos siempre con guerreros, y a lo mejor lo que estaban era defendiéndose de sus propios ciudadanos en muchos casos, o de sus propios vecinos. Es un tema que siempre se ha hablado de ese mundo militar para defenderse de ataques externos, pero el mundo policial también era fundamental. Pues conoceremos más sobre la Dama de Elche gracias a esas excavaciones arqueológicas. Alejandro Ramos, gracias por contarnos cómo trabajáis en este día para albergar ese acto conmemorativo en el yacimiento de la Alcudia, en el lugar donde todo comenzó hace 125 años. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti, Romari. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Teleelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletás, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Teleelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales: Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzado Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Piscinelia, Dental Roca y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdicies la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Please. Festa Elche 2022. Barraca Popular del 6 al 14 de agosto. Día 6, Melendi. Día 7, Nino Vargas. Original Elías, Moncho Chavea, más invitados. Día 8, Loquillo. Siempre quise. Día 11, Juan Magán. Ya no sonríen más. Todos los días, fin de fiesta con nuestro residente y showman, Video DJ Ralph. Consigue tu entrada en entradas.com. Ven a disfrutar un formato de barraca diferente, espectacular. Conciertos, gastronomía, helados, chuches y fiesta total en noches únicas. Parking Universidad Miguel Hernández de Elche. Ayuntamiento de Elche. Regidoría de Festes. Produce Cindy y Pandora Producciones. Colaboran Grupo Antón y Visit Elche. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Pues quedan ya 15 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana, para llegar al final del programa La Glorieta, hoy dedicado al 4 de agosto, a un aniversario redondo y muy destacado, los 125 años del hallazgo de la Dama de Elche en el yacimiento de la Alcudia. Ayer comenzaron los actos conmemorativos con una gala de excelentes donde se premiaron a personalidades a título póstumo y actuales, a instituciones como las universidades por el trabajo en la divulgación y en la reivindicación del traslado de la Dama a Elche. Como invitada de honor estuvo la ex ministra de Cultura, Carmen Calvo, la que ha demostrado que en política se está para hacer realidad los anhelos y los sueños de pueblos como el de Elche. Carmen Calvo terminaba así su discurso. Voy, porque hay mucha belleza en todo lo que hacéis, porque hay un gran corazón en lo que vosotros sentís y vinculáis, y porque yo, aunque no sea de aquí, quería también formar parte, aunque sea de manera muy pequeña, de todo esto. No sabéis cuánto lo agradezco y cuánto agradezco formar parte de un país que es capaz de hacer estas cosas, de hacerlas de esta manera, de sentirlas en una noche de verano, de la que yo ya tampoco podré olvidarme nunca. Gracias. Y hoy continuarán esos actos conmemorativos porque a las 10:30 de la mañana la presidenta de la Real Orden de la Dama, Mari Carmen Pérez Cascales, va a firmar junto a otras personalidades y representantes políticos en la sala del Consejo lo que se llama la Declaración de la Alcudia, esa declaración institucional que por primera vez este año se aprobó hace unos meses en el Pleno con todos los grupos políticos a favor para reclamar al ministro de Cultura, al gobierno de Pedro Sánchez, la cesión permanente, ya no temporal, de la Dama de Elche. Y a las 11 de la mañana, después de la firma de esa declaración institucional, va la Real Orden a repartir en la Plaza de Baix esos cuentos infantiles que ha editado, un cuento infantil con motivo de este aniversario y que va a servir para divulgar en las escuelas, en los centros educativos, nuestro pasado, nuestra historia. Y el acto principal, el reivindicativo, tendrá lugar esta tarde a las 7:30 en el yacimiento de la Alcudia, pero a partir unas horas antes, a partir de las 6 de la tarde, 6:30, ya empiezan a salir desde el MAE los primeros autobuses gratuitos para trasladar a todos aquellos que quieran acudir al yacimiento de la Alcudia